quiero a perder. ¡Sangre! Es lo que hará vencer. ¡Sangre! Es lo que quieren. Es lo que quieren ver. Sangre es lo que quieren, es lo que quieren.